Me recordó, habla sobre Inés de Jesús, algunos de sus pasos de oración mental las noches de verano, durante el silencio riguroso, y me dijo haber comprendido por experiencia lo que es el vuelo del Espíritu. Aún me habló de otra gracia singular recibida en la ermita de Santa Magdalena, en el huerto del monasterio, por julio de 1889, que fue seguida de muchos días de quietud. Yo añado, nótese que en julio de 1869 se encontraba Santa Teresita todavía en el año de noviciado, era novia. Ya sabía lo que era el vuelo del Espíritu. Y como no retrocedió, sino que avanzó. Lo que pasa es que ella misma dice en la historia del alma, muchas de las páginas de mi vida no se leerán jamás en la tierra. Dios sabe lo que es que tú. Desde luego ya se le escapó por lo visto, pero lo dijo. Léanlo, pero dice ella. Haciendo el vía crucis en el codo, un día se sintió transverberada, que un dardo le atravesaba el corazón. Si hubiera durado un segundo más, me hubiera muerto, no lo hubiera resistido, dice ella. Fue transverberada como Santa Teresa de Jesús. Es que es una cosa muy seria, ¿eh? Teresita. A que parece que no era contemplativa. Para que vea que los dones siempre. Prevalecerán unos, prevalecerán otros, pero todos actúan, todos, alguna vez, todos. No hay un santo que al menos uno de los dones que no haya tenido nunca, no será. Han prevalecido unos y han prevalecido otros, pero todos han funcionado, todos, porque crecen todos a la vez, como los dedos de una mano, no se revisan. Hermoso es esto, ¿eh? Damos otra conclusión. Mire, la conclusión. También ustedes la podrían resolver sin necesidad de explicación, porque se desprende del concepto de mística, que ya sabemos todos. La estética y la mística se compenetran mutuamente, de tal manera que no se da nunca puro estado ascético o puro estado místico, nunca. El asceta procede a veces místicamente, cuando viene chispado, como hemos dicho muchas veces. Y el místico a veces procede estéticamente, cuando el Señor las deja en su natural, como dice Santa Teresa. Llamamos, sin embargo, estado ascético a aquel en el que predominan los actos ascéticos y estado místico a aquel en el que predominan los actos místicos. Es el sentido. Pero nunca se da exclusivamente una cosa con otra. Se mezcla. Hay cuestión de predominio, pero no de exclusividad. Oigamos al Padre Lintero exponer esta misma doctrina. Padre Lintero. En resumen, conforme dijimos ya en la evolución mística, lo que en realidad constituye el estado místico es el predominio de los dones del Espíritu Santo y sus consecuencias, los frutos ya maduros y sazonados de las bienaventuranzas, porque ya saben ustedes que los dones del Espíritu Santo, los actos exquisitos de los dones del Espíritu Santo, son los frutos del Espíritu Santo de que habla San Pablo en la Epístola a los Gálatas. Los frutos son efectos de los dones, y el efecto de los más sublime de los dones son las bienaventuranzas. El momento culminante de la vida cristiana es las bienaventuranzas del Evangelio. Y fíjense bien ahí que otra consecuencia se deriva, ¿eh? Las bienaventuranzas es el colmo de la perfección, la séptima morada, las bienaventuranzas. Y las bienaventuranzas las predicó el Señor en el sermón de la montaña, hablando a todo el pueblo, a todos. Luego saquen la consecuencia, que ya la sacaremos mañana, ¿ya? Que todos estamos llamados a la mística, claro. Natural. Hay que conocer la teología, la mística y el Evangelio. En el Evangelio está todo. Dice el Padre entero eso. El estado místico es el predominio de los dones del Espíritu Santo y sus consecuencias, los frutos ya maduros y sazonados a las bienaventuranzas, sobre la simple fe viva y ordinaria, con sus correspondientes obras de esperanza y caridad, mientras que el de esta sobre aquellos caracteriza el estado ascético, ya lo sabemos eso. Pero a veces, el buen asceta, movido del Divino Espíritu, puede proceder místicamente, aunque él no lo advierta. Así como por el contrario, los místicos muy elevados, por muy elevados que se hallen, cuando por algún tiempo se les retira el espíritu, cuando Dios les deja en su natural, que dice Santa Teresa, aunque les deja ricos de grandes afectos y frutos, que dan a todos sus actos más intensidad y valor, deben proceder y proceder de una manera de asceta, no pueden hacer otra cosa entonces en aquel momento. Así el alma que marcha todavía por las sendas más ordinarias, produce a veces verdaderos actos místicos. Como un místico en muchas ocasiones los produce ascéticos. Y esos actos se la acrecientan hasta que poco a poco, purificada e iluminada ella, vienen a convertírselo como en habituales. Como en habituales, cuidado. Ya lo expliqué también. Y cuando esto suceda, cuando habitualmente, o sea, cuando predominantemente produzca actos de virtud y negada ella a sí misma, casi de ordinario, se deje mover sin resistencia de los toques y soplos del Espíritu Santificador, que como un instrumento músico muy afinado, a su gusto la maneja, arrancando de ella divinas melodías, Entonces podremos decir que se halla ya en pleno estado místico, aunque a ratos o a temporadas tenga aún que descender a la serie. Bien dicho, padre. Padre entero repite la doctrina de todos, sabemos todos. Él tenía un instinto especial para director. El padre entero tenía muchas cualidades, claro, un santo también. Pero quizá el carisma suyo era la dirección espiritual. Escribió millares de cartas magníficas. Tenía un tino tremendo también. Es el don de consejo, ya está. Don de consejo. Los místicos son así. Cada uno tiene un don. Y otra conclusión todavía, la cuarta y última de esta sección. La cuarta y última. Dice así. La mística, también ustedes podrían sacarla por su cuenta, la mística está tan lejos de ser una gracia anormal o extraordinaria, como las gracias gratis dadas, visiones, revelaciones, que por el contrario entra en pleno estado ascético, como acabamos de decir. Y todos los cristianos, participan más o menos de ella, aun cuando se encuentren en los albores mismos de la vida espiritual. Esta consecuencia en realidad no es más que un corolario y confirmación del anterior. Si en el simple asceta se producen a veces actos místicos, y el místico más encumbrado tiene que descender a veces a los actos ascéticos, fíjese que entre la ascética y la mística no hay una barrera infranqueable para nadie, sino que una cosa viene detrás de la otra. Sino que el paso de la una a la otra se hace de una manera completamente normal e insensible, puesto que la mística no se diferencia de la ascética más que por el predominio de ciertos actos que ya empiezan a producirse, aunque sea raramente y con poca intensidad, en los comienzos mismos de la vida cristiana. Escuchemos de nuevo al Padre Lintero explicando esto. Comillas, habla el Padre Lintero. Puesto que los dones, en mayor o menor grado, son infundidos, según ya vivos, con la misma gracia santificante en el bautismo ya, y crecen con la caridad, como los dedos de una mano, todos cuantos viven en esta, en gracia, pueden mediante ellos obrar a veces heroica y místicamente. Y así, aunque en estado muy remiso, en los mismos albores de la vida espiritual se inicia la mística. Y esta en realidad comprende en cierta manera todo el desarrollo de la vida cristiana y todo el camino de la perfección evangélica, por más que sus manifestaciones principalísimas, que son las que suelen llamar la atención y por lo mismo tomarse como típicas, se reserven casi todas para la vía unitiva, en la que el alma tiene ya como el hábito del heroísmo y de lo divino, y en la que, ejercitándose con perfección en las más dificultosas prácticas de la virtud, ya claramente obra suprahumanum modum, de una manera sobrehumana, razones. Está al alcance de todos, ya veremos cómo. Y lo que nos falta todavía estos días que vienen será muy consolador, porque nos pone al alcance de todos la posibilidad de que lleguemos hasta aquí, todos. Tenemos la gracia, tenemos los dones, estamos en gracia. Pues tenemos los elementos de la mística, los tenemos en nuestro interior, ya, ahí está. ¿Qué hay que hacer para que se... Ya veremos un poquito lo que podemos hacer, pero que los tenemos, todos los elementos ya los tenemos. Esta doctrina, digo yo, llena de luz y de armonía, devuelve a la vida cristiana toda la grandeza y sublimidad que admiramos en la época de la Iglesia primitiva, donde el espíritu cristiano alcanzó indudablemente su máximo florecimiento y esplendor. En la época de los apóstoles y de los primeros siglos del cristianismo, lo sobrenatural, entendido en el sentido más impresionante como sinónimo de heroico o sobrehumano, era la atmósfera normal que se respiraba en la Iglesia de Jesucristo. Era lo normal, el heroísmo. Fue después, cuando se fueron introduciendo complicaciones y divisiones en lo que de suyo era fácil y sencillo. Se alteraron y complicaron los caminos del Señor y empezaron a escasear los santos. Desde el punto de vista de la doctrina ascético-mística, la época de mayor confusión y desbarajuste comienza en los primeros siglos del siglo XVII y se extiende casi hasta principios de nuestro siglo XX. Ya les explico a ustedes por qué. Que el buen hombre, con toda su buena intención, Padre Tomás de Jesús, Carmelita Descalzo, publicó un libro de contemplación exquisita, interpretando a Santa Teresa y a San Juan de la Cruz, totalmente al revés de lo que piensa Santa Teresa y San Juan de la Cruz. Porque nos presentó que la vida espiritual estaba dividida en dos facetas, en dos caminos distintos. ¿Qué facetas? Dos caminos distintos. Un camino ascético, por el cual deberían de ir todas las gentes, el 99% de las gentes, y un camino místico reservado para un grupito de aristócratas de la Habana. En contra de Santa Teresa, pues, alguno. Santa Teresa no tiene más que un camino de perfección y no tiene más que 7 moradas, las 3 primeras ascéticas y las otras 4 místicas, no tiene más que eso, un solo camino. Pero tenía el padre Tomás de Jesús un prestigio tan grande que se apoderó de todos. Envió esta doctrina a sus discípulos, esos discípulos empezaron a escribir libros también desorientados, hasta que llegó el padre Lutero en España, Monseñor Sodro en Francia y el padre Garrigula Grange en Roma, que fueron los tres grandes campeones de la restauración mística, tal. El padre Lutero sobre todo, y claro, el padre Lutero soltó una expresión fuerte, que se armó un cisco tremendo, ya lo saben de los que han estudiado eso, porque dijo, son la escuela pseudo-teresiana, les llamó pseudo-teresianos, claro, eso no se llamó el alma, se irritaron terriblemente, y son pseudo-teresianos. Porque iban en contra de Santa Teresa sin darse cuenta. Y el padre Lutero dijo, no puedo pasar por eso, son pseudo-teresianos, Santa Teresa no dice eso de ninguna manera. Y salvo un cisco tremendo, la revista unos quesitos que no era. Desde luego al padre Lutero le insultaron de una manera terriblísima. Él también se escapó un poquito porque esa palabra es un poco fuerte. Pseudo-teresianos, falsos teresianos, a los carmelitas. Es como si nosotros dijéramos a los dominicos que son falsos tomistas. ¿Cómo se pondrían? Ellos que conocen este doctor. Reaccionaron un poco fuerte. Pero claro, el padre Lutero, no se puede comparar las notas del padre Lutero con las de ellos. Hasta ellos eran una cosa terrible. Y el padre Lutero después tenía remordimiento. Y cuando se moría lo dijo, la próxima edición, quitad esas notas. Hay unas notas en un libro del padre Lutero que se llama La verdadera mística tradicional, en que hay algunas notas que las mandó quitar y el padre Bandera y el padre Arturo, y en la última edición, y el santo. Porque lo mandó el padre Lutero. Pero tenía razón el padre Lutero. Claro que hubo ahí un poco de pasión por parte de los dos, pero la razón la tenía él. Porque restauró la verdadera mística de Ana. No hay más que un solo camino, que empieza por la estética y acaba por la mística, según Santa Teresa y San Juan de la Cruz. Y mañana precisamente, cuando lleguemos a ese, insistiremos en eso, y veremos cómo San Juan de la Cruz y Santa Teresa dicen lo que dice el padre. Y esa otra escuela era la escuela segunda teresiana. Y todavía el padre Lutero todavía dijo algunas cosas, pero el padre Ignacio Benet de Regalo, con la carta abierta sobre la contemplación adquirida del padre Ignacio Benet de Regalo, les puso de vuelta y media, pero además lo demostró, claro. Ignacio era más teólogo que Arintero. Arintero era más místico que Ignacio, pero Ignacio era más teólogo y teológicamente les hizo polvo. Pero hoy en día se ha impuesto de tal manera ya la verdadera doctrina, a base sobre todo de Arintero en España, de Sodro en Francia y Garrigula Grange en Italia, que ya ni los mismos carmelitas. Ya lo han visto. Desde el punto de vista de la doctrina mística, este digo yo, la época de mayor confusión y desbarajuste comienza en los principios años del siglo XVII, Tomás de Jesús, y se extiende hasta casi los principios de nuestro siglo XX, en los que comenzó la reacción en torno a los grandes principios de la verdad mística tradicional. Hoy en día, la verdad se ha abierto paso de tal manera que son ya poquísimos los autores espirituales de alguna autoridad y representación que se empeñan todavía en presentar la mística como un fenómeno del todo anormal y extraordinario, reservado para una providencia arcana de Dios para un pequeño grupo de aristócratas del espíritu. La inmensa mayoría de los autores afirma, por el contrario, la inmensa mayoría de todas las escuelas. Lo vimos el otro día cuando recorrimos benedictinos, carmelitas, incluso carmelitas, el Congreso Teresiano de Madrid, ya lo reconocen todos. La inmensa mayoría de los autores afirma, por el contrario, que entre la estética y la mística no hay una barrera infranqueable para nadie. No son dos caminos independientes que conduzcan cada uno a su manera hasta la cumbre de la perfección cristiana, sino únicamente dos etapas de un solo camino de perfección que todos deben recorrer por grados cada vez más intensos hasta llegar a la santidad. La mística comienza, en cierto modo, en los comienzos de la vida cristiana, ya que en lo que tiene de esencial coincide con la simple actuación de los dones del Espíritu Santo que todos los cristianos hemos recibido en el bautismo y permanecen habitualmente en todas las almas. ¿De acuerdo? Las 7:01. Continuaremos. Mañana por la mañana yo les diré la misa de 8, y aunque sea para ustedes nada más, porque no habrá gente, supongo yo, pero seguiré comentando los misterios del rosario mañana, en la misa. Allí hemos tenido gracias a un importante Dios, por lo que se tiene que escribir el rey en secular, secularum. Bye. Beni Sancte Spiritu, repletuorum corda fiderium, et tui amoris in eis in marcente, emite Spiritum tuum et piravuntur. Non devas che corda fiderium, Sancte Spiritu, illustrazione de Christi, da nobis in diavolum Spiritu, recta sapere, da io sempre consolazione govere, per Cristo un Domine nostro. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Reina del Santissimo Rosario, San José, Santo Padre Domingo, Santa Teresa de Jesús. Pues vamos a continuar, ya solo nos quedan dos lecciones sobre esto de la mística en general, hoy y mañana, y después pasaremos a echarle un vistazo general a las moradas de Santa Teresa, para que se tomen el pulso y vayan viendo poco más o menos por dónde andan, pero con cuidado, que hay que tomarse el púlpito hacia abajo, no hacia arriba. Vamos a ver. Hoy vamos a examinar las relaciones entre la perfección y la mística, que son consecuencias también de lo que hemos estado explicando ya, pero para quedar ya bien remachado el clavo, pues vamos a insistir. Al fin y al cabo es otro capitulito, pero insistiendo lo mismo. Tanto que al enunciar la proposición no haría falta ni explicarla. Ustedes mismas sabrían dar la solución, porque ya saben perfectamente bien lo que es la mística. Esas son consecuencias de lo que vamos a decir. Son tres las conclusiones que vamos a probar en este capítulo. Primero, la mística entra en el desarrollo normal de la gracia santificante. Ustedes sabrían explicarme esto perfectamente. Segunda conclusión. La plena perfección cristiana se encuentra únicamente en la vida mística. Ya lo hemos indicado, pero ahora remacharemos un poquito más el plano. Y tercera conclusión, la más consoladora de estas. Todos estamos llamados, al menos remota y suficientemente, a la vida mística. Absolutamente todos. Ya lo verán por qué. También, si ustedes saben reflexionar, sabrán por qué. Vamos a la primera. La primera que acabo de decir, que es la mística entra en el desarrollo normal de la gracia santificante. Teniendo en cuenta los principios que hemos demostrado ya en las conclusiones anteriores, esta conclusión se impone con la misma evidencia palmaria. Basta recordar en qué forma recibimos la gracia santificante, qué se entiende por el desarrollo normal de la misma y en qué consiste la mística. Y esas tres cosas ya las sabemos. Como he sabido, la gracia santificante se nos da en forma de semilla. Al niño pequeñito se le da la gracia santificante en forma de semilla, en el grado ínfimo. Porque como todos reciben la gracia cuando todavía no tienen conocimiento, ni se pueden preparar para ella, pues la reciben en el grado ínfimo. Ese grado ínfimo está por encima de toda la creación universal, de todo el cosmos. Porque todo el cosmos está en el cuarto plano, y la gracia está en el sexto plano, los hijos de Dios. El salto que dan es enorme. Por eso cuando yo predico les suelo decir, el día más grande de vuestra vida es el día del bautismo. El día en que disteis el salto al infinito fue el día del bautismo. El Papa es mucho más grande por cristiano que por Papa, sin comparación. La distancia entre uno que no está bautizado y un bautizado es incomparablemente más grande que la que hay entre este niño bautizado y el Papa. Lo del Papa ya es una cosa secundaria, viene después. El salto al infinito lo damos con la gracia santificante, en forma de semilla. Ahora bien, cuando nosotros plantamos en un jardín, también eso lo he explicado a ustedes muchas veces, una semilla no es para que esté enterrada en la tierra, sino para que crezca y se desarrolle y se vaya convirtiendo en un árbol y que dé flores primero y después frutos. Pues eso es la gracia. Tiene que crecer, tiene que desarrollarse, y dando flores y frutos, y ya está. Las flores y los frutos de las virtudes y de la santidad. Como he sabido, la gracia santificante se nos da en forma de semilla, de germen sobrenatural, que pide y exige por su misma naturaleza crecimiento y desarrollo. Esto es tan claro y evidente que es tesis indiscutida y unánime en las diferentes escuelas de espiritualidad cristiana. Si la gracia se nos infundiera en el alma ya perfectamente desarrollada, sería inútil y absurda la obligación que todos tenemos de tender a la perfección, porque ya estaría perfecta. De donde se seguiría que la ascética y la mística, en cuanto a ciencias, no existirían ni tendrían razón de ser. Pero como se nos da en forma de germen, algo tiene que desarrollarse. Ahora bien, sabemos también, lo hemos visto muchas veces ya, en qué consiste la mística. Es sencillamente en la actuación de los dones del Espíritu Santo al modo divino sobrehumano, que produce ordinariamente una experiencia de lo divino. También esto está universalmente admitido por todos. Y hay también perfecto acuerdo entre todas las escuelas acerca de lo que debe entenderse por desarrollo normal de la gracia santificante. Todo aquello que esté dentro de las exigencias de la gracia entra evidentemente en el desarrollo normal y ordinario de la gracia. Y todo lo que está fuera y al margen de las exigencias de la gracia será algo anormal y extraordinario en el desarrollo de la gracia. Los carismas, las visiones, las revelaciones, los estigmas, todo eso está fuera del desarrollo normal de la gracia, está fuera. No lo exige la gracia. Y muchísimos santos no han tenido ninguna de esas cosas, porque son gracias gratuitas. Pero aquellas cosas que exige la gracia de por sí, esas tienen que tener todos los santos, a la fuerza necesariamente. Ahora bien, ¿quién puede negar que la simple actuación de los dones del Espíritu Santo está perfectamente dentro de las exigencias de la gracia? Si tenemos ya esos elementos en el alma, está dentro de las exigencias de la gracia, que actúen, que se pongan en marcha, que se pongan en movimiento, esto no se puede negar. ¿Quién nos hará decir que la simple actuación de un don del Espíritu Santo es un fenómeno normal y extraordinario en la vida de la gracia? ¿Valdría la pena tomar en serio eso y pararse a refutarlo? Clarísimo. Entra en el desarrollo normal, la gracia santificante, la séptima morada. Entra en el desarrollo normal. No hay nada extraordinario en el sentido de extraordinario, de milagroso. No, no, no. Entra en el desarrollo normal. Y si no se le pone obstáculo, acabará en la séptima morada. Su desarrollo normal es ese. De hecho, nadie niega hasta ahora. ¿No? Nadie se ha atrevido a decir semejante barbaridad. Todas las escuelas de espiritualidad cristiana reconocen y proclaman que la simple actuación de un don del Espíritu Santo no puede catalogarse entre los fenómenos extraordinarios, como se catalogan, por ejemplo, las gracias gratificadas, sino que es algo perfectamente normal y ordinario en la vida de la gracia. Por consiguiente, o los dones no actúan, y entonces estamos fuera de la cuestión, o actúan forzosamente al modo divino, y entonces estamos dentro de la cuestión y dentro de la mística. Porque esa actuación al modo divino producirá forzosamente un acto místico, en su misma definición, aunque pueda ser muy varia su intensidad y duración. En el estado ascético, ya lo hemos dicho también, los dones actúan raras veces, imperfectamente y con poca intensidad, por no permitir otra cosa a la disposición imperfecta de las almas que en él se encuentran. El modo sobrehumano de los dones ciertamente se produce ya aún en ese chispado, ya se produce el modo sobrehumano, pero de una manera débil, imperfecta, latente, como gusta decir el padre Gregorio Lagrange. Todo se reduce a que el alma, con ayuda de la gracia, claro, si no ya no podemos nada, con ayuda de la gracia vaya disponiéndose cada vez mejor para que los dones intensifiquen y multipliquen su actuación. No tienen que cambiar de especie, no necesitan ningún otro elemento sobreañadido a su naturaleza íntima. Basta simplemente que ese ejercicio, latente e imperfecto en el estado ascético, se intensifique y multiplique para que el alma entre insensiblemente y gradualmente en pleno estado místico, cuya característica esencial consiste precisamente en el simple predominio de la actuación de los dones del Espíritu Santo al modo divino sobre el simple ejercicio predominio de las virtudes infusas al modo humano, que es lo típico y característico de la ascética. Esto no tiene vuelta de hoja. Está perfectamente demostrado. Vean lo que dice don Baldomero Jiménez Duque, en un prólogo precioso que yo se lo agradecí muchísimo. Está el prólogo aquí. Me pone un prólogo el padre Gregorio Lagrange, don Baldomero Jiménez Duque, y el padre Albino, obispo de Córdoba. No sé cuál de los tres es mejor. Don Baldomero, y don el padre Gregorio también, claro. Pero mire lo que dice don Baldomero, precisamente sobre este capítulo que estamos leyendo ahora, sobre este precisamente. Mire lo que dice don Baldomero en el prólogo. Está en el prólogo del libro, dice. La segunda parte aborda el estudio de los principios fundamentales, naturaleza y organismo de la vida sobrenatural y su desarrollo, terminando con el problema de la naturaleza de la mística y sus relaciones con la perfección. El capítulo que estamos examinando. Y mire lo que dice. Particularmente interesante es en esta parte el artículo dedicado a los dones del Espíritu Santo, exhaustivo y completo, en que se recoge cuanto de bueno se ha elaborado hasta ahora acerca de su teología. Los capítulos dedicados a la mística revisten, como no podía ser por menos, un carácter polémico, pero lleno de serenidad y dignidad. Y la tesis sustentada, o sea, la de ver en la mística el término normal de la perfección cristiana, está en sustancia tan poderosamente demostrada que difícilmente se podrá nadie sustraer a su influencia con tal de que entiende por mística lo que el padre Royo precisamente entiende por mística. No se puede discutir eso. Y tanto que no se puede discutir que los mismos carmelitas... Los que decían lo contrario. Porque esto no se puede discutir, esto está clarísimo. Unos teólogos no tienen que admitirlo. Y lo han admitido y han callado. Gracias al Padre Entero, claro, el gran empujón, ¿no? Y al Padre Entero, claro. Esta explicación exigida por la naturaleza misma de las cosas nos parece que no tiene vuelta de hoja. Mientras no se nos demuestre que la simple actuación de los dones del Espíritu Santo es un fenómeno anormal y extraordinario en la vida de la gracia, y estamos bien seguros de que nadie lo podrá hacer jamás, descansaremos tranquilos en nuestra conclusión como en una fortaleza inexpugnable. Eso no hay quien lo echa mal. Está clarísimo. Segunda conclusión. Consecuencia también que se cae de su peso. La plena perfección cristiana se encuentra únicamente en la vida mística. La primera conclusión nos decía que la vida mística entraba en el desarrollo. Pero ahora vamos a avanzar un paso más. Es que no es la perfección cristiana más que la mística. Vamos un paso más. He aquí una conclusión que se deduce a modo de corolario de los principios teológicos que hemos establecido más arriba. Hemos dicho que la perfección cristiana, según todas las escuelas de espiritualidad, consiste en el pleno desarrollo de la gracia santificante redimida en el bautismo en forma de semilla o de germen. ¿Estamos de acuerdo todos en eso? Este desarrollo se verifica por el crecimiento de las virtudes infusas, teologales y morales, principalmente de la caridad, que es la virtud por excelencia y cuya perfección coincide con la perfección misma de la vida cristiana. Los 4 o 5 primeros días de este cursito les demostré esto. Que la perfección de la caridad coincide con la perfección de la vida cristiana. Claro. El estado místico se caracteriza, lo sabemos muy bien ya, por la actuación predominante de los dones del Espíritu Santo al modo divino sobre humano, sobre el ejercicio predominante de las virtudes infusas al modo humano, que es lo que caracteriza la estrategia. Ahora bien, las virtudes infusas, tanto teologales como morales, no pueden alcanzar su perfección sino bajo la influencia de los dones del Espíritu Santo, ya que sin ellos no podrán salir de la modalidad humana, a que se ven obligadas a someterse en el estado ascético, a causa del régimen y gobierno de la razón humana que las domina y controla en ese estado. Solamente la modalidad de vida de los dones proporciona a las virtudes infusas la atmósfera propicia, el oxígeno divino que necesitan, sobre todo la caridad. Les proporciona la atmósfera que reclaman y exigen por su propia excelencia y perfección. Sobre todo las teologales, que son virtudes del suyo divinas, que se ahogan y asfixian en una atmósfera humana tan desproporcionada a la naturaleza, están pidiendo a gritos oxígeno divino, están pidiendo a gritos los dones, sobre todo la caridad. La caridad, sino los dones, se asfixian. Necesita ese aire puro de los dones. Lo que es crecer una ruina tremenda. Todo esto lo hemos ya demostrado largamente. Ahora bien, en este supuesto, la conclusión se impone con la fuerza lógica de un silogismo. Un silogismo es un argumento teológico, tal como lo decimos en las escuelas de teología. Sencillísimo, clarísimo, míralo, ¿cómo estás puesto aquí? No va a alcanzar su perfección, sino bajo la influencia de los dones del Espíritu Santo, actuando sobre ellas a divino sobrehumano. Sí, que esa actuación de los dones del Espíritu Santo al modo divino sobrehumano constituye precisamente la esencia misma de la mística. Luego, las virtudes impulsas no pueden alcanzar su perfección fuera de la vida mística. Imposible. Esto está demostrado con todos los demás. Lo que me he dicho abajo. Pero claro, ellos se agarraban a un clavo ardiendo y citaban unos textitos de San Juan de la Cruz y unos textitos de Santa Teresa, pero también se los hemos echado abajo como eran niña tres. Porque Santa Teresa, en el camino de perfección, queriendo consolar a algunas monjas que por lo visto tenían melancolía porque no veían que tenían contemplación infusa, escribió unas palabritas para consolarlas que después ella misma tuvo que rectificar, y lo rectificó maravillosamente. Vean lo que dice Santa Teresa cuando consuela a los que no habían llegado todavía a la contemplación y cuando ella misma rectifica y dice cómo hay que pensar eso que había dicho tan deprisa. Ya verán. Escuchen. Y bueno, San Juan de la Cruz, después hablaremos de Santa Teresa, de los dos, porque a los dos se les citan unos textitos, y bueno, ahora como no, ya lo hemos demostrado teológicamente. Me importaría un bledo, fíjese bien, que San Juan de la Cruz y Santa Teresa dijeran otra cosa. Porque entre el místico experimental y el teólogo permanece el teólogo, ¿eh? El teólogo se funda en la divina revelación. O no es teología o se funda en la palabra revelada por Dios. Todo esto está revelado por Dios, la gracia, todo esto está en la Sagrada Escritura y está en el magisterio infalible de la Iglesia. De manera que entre lo que diga un místico y lo que diga un teólogo, que sepa lo que sepa, que sepa lo que diga, prevalece el teólogo. Pero es que además no hay contradicción. Verán ustedes cómo no hay contradicción. No hay contradicción. Los místicos experimentales tienen que decirlo de verdad, porque Dios no hay más que uno y la verdad no más que una y tienen que coincidir. Y aunque Santa Teresa escribió unas palabritas demasiado rápidas en el camino de perdición para tardar de consolar a las monjas que no habían llegado, después ella misma rectifica, se da cuenta, chico, que yo no estaba bien dicho. Y se rectifica ella misma como vamos a ver ahora. Escuchen el textito que se agarraban los carmelitas. Dice así. Primero, San Juan de la Cruz le ha dicho. Dice, San Juan de la Cruz dice, en la noche oscura dice, porque no a todos los que se ejercitan de propósito en el camino del Espíritu lleva a Dios a contemplación, ni aún a la mitad. El por qué él se lo sabe. Ah, ven ustedes cómo le hace falta. Ven ustedes cómo ni la mitad siquiera llegan. Ven ustedes, ¿verdad? Pero vamos a ver qué dice San Juan de la Cruz rectificándose a sí mismo, porque se rectifica a sí mismo. La noche oscura la escribió 2 años antes que la llamada por viva. Y el texto que les voy a citar ahora es de la llamada por viva. De manera que la última palabra del santo está después de la anterior, no antes. De manera que la última palabra está siempre en lo último que ha escrito uno, y esta es su última palabra. Vamos a ver la última palabra de San Juan de la Cruz. la llamada por viva. Es canción tercera, número 27. Dice, y aquí nos conviene notar la causa de que hay tan pocos que lleguen a un alto, tan alto estado de perfección de unión con Dios. En lo cual es de saber que no es porque Dios quiera que haya pocos de estos espíritus levantados, que antes querría que todos fuesen perfectos, sino que haya pocos vasos que sufran tan alta y subida obra. Ella rectificado. ¿Ven ustedes? Porque Dios les prueba, ve que no que, sí, son falsos, que enseguida se cansan, se retiran. Ni a una la mitad, no, estoy convencido que ni a una la mitad. Ni a una mitad. Es muy posible que ni a una mitad de ustedes lleguen a poco. Ah, pero no será porque yo no quiera llevarlas hasta la cumbre. Vaya, si quiere. Pero es porque si encuentran debilidad, encuentran fraqueza. Fuera. Esta no vale. Fuera. La culpa no es de los padres. ¿No sé cómo se rectificó el mismo? Vean Santa Teresa ahora. ¿Con qué caridad quiere consolar a las monjas que... Ay, yo no he llegado todavía a la perfección. Las consuela, pero usted cómo rectifica enseguida. ¿En el mismo camino de perfección? ¿En el mismo libro que rectifica? Hace falta buscarle otro. Dice Santa Teresa... Lo primero lo dice en el Camino de Perfección, capítulo 17, número 2. Dice esto. Así, habla con sus monjas. Así que no porque en esta casa todas traten de oración, han de ser todas contemplativas. Es imposible. Y será desconsolación, como trata de consolar. Y será desconsolación para el que no lo sea, no entender esta verdad. Que esto es cosa que lo da Dios. Y pues no es necesario para la salvación. Claro que no. Para la salvación no es necesario, pues estamos de acuerdo. Y pues no es necesario para la salvación, ni nos lo pide de apremio. No piense se lo pedirá a nadie, que por eso no dejará de ser muy perfecta si hace lo que queda dicho. De manera que dice que, como no es necesario para la salvación, quédate tranquila, ya veremos lo que pasa, pero no es necesario para la salvación. Y ciertamente, la contemplación infusa no es necesaria para la salvación, con tal de conservar la gracia santificante. Después tendrá 50 años de purgatorio, pero se salva. No es preciso para la salvación. Claro, claro. Pero a ver usted cómo rectifica. En el camino de perfección no hay en otra obra. Pero solo un poquito más adelante. En el capítulo 19, lo que acabo de leer lo dice en el capítulo 17. Pero en el capítulo 19, o sea, después, dándose cuenta de aquello que había dicho, va y rectifica. Mira usted lo que dice. Mira lo que dice. Ah, es estupendo, sí. Parece que me contradigo en este capítulo pasado de lo que había dicho cuando trataba de consolar a los que no llegaban aquí. Mire cómo se da cuenta ella. Se da cuenta de que hay una especie de contradicción y va a rectificar. Y cuando una persona va a rectificar, entonces cuando pone los cinco sentidos, es cuando va a decir las cosas tal como las siente de verdad. Mire usted cómo dice. Parece que me contradigo en este capítulo pasado de lo que había dicho, porque cuando consolaba a los que no llegaban aquí, dije que tenía el Señor diferentes caminos por donde iba él, así como había muchas moradas. Así lo torno a decir ahora, porque como entendió su majestad nuestra flaqueza, proveyó como quien es. Mas no dijo, por este camino vengan unos, y por este otro, otros. Antes fue tan grande su misericordia, que a nadie quitó procurarse venir a esta fuente a vivir a beber. Bendita sea por siempre, y con cuánta razón me la quitará a mí. Y todavía continúa en este capítulo. Mirad que convida el Señor a todos. Pues es la misma verdad, no hay que dudar. Si no fuera general este convite, no les habría llamado el Señor a todos. Y aunque los llamara, no dijera, yo les daré de beber. No diría eso. Pudiera decir, venid todos. Y que en fin, no perderéis nada. Y a los que a mí me pareciere, les daré de beber. Mas como dijo, sin esta condición, a todos, tengo por cierto, que a todos los que no se quedaran en el camino, por su culpa, no les faltará esta agua viva. Denos el Señor que la promete, gracia para buscarla, como se ha de buscar, como su majestad es. Ha rectificado maravillosamente. Ella misma. ¿La última palabra está aquí? Porque esto es posterior al antiguo capítulo. El otro era el 17, este es el 19. Ayer, y dándose cuenta que está rectificando, se da cuenta ella. O sea que precisa maravillosamente su pensamiento aquí. De manera que no solamente a la teología. Ya digo, a mí me bastaría la teología, porque me iba a los místicos experimentales. Pero es que además los místicos experimentales. Y la cumbre de los místicos experimentales, que son San Juan de la Cruz y Santa Teresa, perfectamente de acuerdo con la teología. Son muy consoladores, no cabe duda, sí. Tercera conclusión. Ah, sí. También aquí por otros textos clarísimos se ve en San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Jesús. No sé cómo andamos de tiempo. Vean ustedes, por ejemplo, como San Juan de la Cruz, por otro capítulo, ve la necesidad imprescindible de la mística, por la necesidad imprescindible de las purificaciones pasivas que son místicas. La noche del sentido, la noche del espíritu, sobre todo, son extraordinariamente místicas. Y sin estas purificaciones pasivas no hay santidad, lo dice San Juan de la Cruz, clarísimamente, escuchen, San Juan de la Cruz. Porque por más que el principiante, fíjese bien, por más que el principiante en mortificar en sí se ejercite en todas estas sus acciones y pasiones, nunca del todo, ni con mucho, puede, hasta que Dios lo hace en él pasivamente, por medio de la purgación de la dicha noche. Aunque se empeñe, no lo logrará, hasta que venga Dios pasivamente y lo haga. Esa purificación que llega hasta el tuétano de los huesos, que llega hasta lo último y más profundo de nuestro egoísmo, con las luces naturales de la razón, manejadas por nosotros, no se llega jamás. Tiene que venir el Espíritu Santo, tiene que empujarnos pasivamente y entonces llega hasta el tuétano. Entonces se hace ver la telaraña en una pieza donde haya mucho sol, aquella motita que se ve en el vaso cuando le da el sol, entonces cuando se desinó. Pero de estas imperfecciones, continúa San Juan de la Cruz, tampoco, como de las demás, se puede el alma purificar cumplidamente hasta que Dios la ponga en la pasiva purgación de aquella noche oscura que luego diremos. Mas conviene al alma, en cuanto pudiere, procurar de su parte hacer por purgarse y perfeccionarse, porque merezca que Dios le ponga en aquella divina cura, donde sana el alma de todo lo que ella no alcanza a remediar. Porque por más que el alma se ayude, no puede ella activamente purificarse de manera que esté dispuesta en la menor parte para la divina unión de la perfección de amor, si Dios no toma la mano y la purga en aquel fuego oscuro para ella, como y de la manera que habemos de decir. Sin purificaciones pasivas, no hay santidad, según San Juan de la Cruz. Y esos son místicos. Acá está clarísimo que no solamente la teología, sino la mística experimental nos dice que sin mística no hay santidad. Como se ve, el pensamiento de San Juan de la Cruz es clarísimo para todo el que sepa leer. Santa Teresa, otro tanto hay que decir de la mística doctora Santa Teresa de Jesús. Siempre tan de acuerdo con San Juan de la Cruz, de acuerdo los dos siempre. A Santa Teresa le parecían pajitas, la palabra que empieza ella, y consideracioncillas, todo lo que nosotros podemos hacer por vía estética en los caminos de Dios, y que la mística sea el término normal de la vida cristiana y por lo mismo no esté reservada para unos cuantos aristócratas del espíritu, sino abierta plenamente a todas las almas en gracia, no sólo lo dice equivalentemente en 100 lugares de sus obras, y aquí cito los lugares, sino que ella misma se encarga de advertir expresamente a todos que la finalidad que persigue al escribir sus libros, aparte de obedecer lo que le mandan, no es otra que la de, comillas, engolosinar a las almas en un bien tan grande. Quiere engolosinar. Y por eso dice esas cosas tan sublimes de la mística. Porque es que nos quiere engolosinar. Nos da a chupar un caramelito. Mira, si eres fiel, este caramelito lo tendrás toda la vida. Y más todavía. Y nos da a chupar el caramelito. Engolosinar las almas. Qué grande es esa. Me encanta, una maravilla. En cuanto a ciertas contradicciones, ya las ha refutado. Las contradicciones ya las ha refutado. Luego viene San Francisco de Sales, otro gran místico experimental. En cuanto a San Francisco de Sales, ve así la hermosa demostración hecha por el padre Lambal en su obra citada, donde el santo obispo de Ginebra nos dice con su lenguaje encantador que la oración se llama meditación hasta que produce la miel de la devoción. Después de esto se convierte en contemplación. La meditación es madre del amor, pero la contemplación es su hija. La santa contemplación es el fin y el término al que tienden todos sus ejercicios y todos se reducen a ellos. Palabras entre comillas de San Francisco de Sales. Está demostrado. Por teología y por los mensajes espirituales. El último parrafito, lo rey se acabó, dice, esta sublime doctrina de Santo Tomás, primero la hemos demostrado con Santo Tomás, la teología, de Santo Tomás, San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Jesús y San Francisco de Sales, es también la de San Buenaventura, que ha demostrado recientemente un ilustre franciscano, la de Santa Catalina de Siena, del maestro Eckhart, de Tauleo, de Susón, de Risbreck, de Blosio, de San Juan de Ávila, del padre Lapuente, y en general la de todos los teólogos místicos anteriores al siglo XVII, que es cuando empezó el desvío, como ya les expliqué el otro día. Época en que empezó la desorientación y decadencia. En nuestros días, repetimos, han vuelto a abrirse paso las doctrinas genuinas de la verdadera mística tradicional y ya vuelven a difundirlas por el mundo las figuras más prestigiosas de la espiritualidad contemporánea de todas las órdenes religiosas y escuelas teológicas. Para no recoger así aquí, sino algunos de los nombres más conocidos y de verdadero prestigio internacional, podemos citar a los benedictinos, don Columba Marvión, don Vital de Odey, don Luis Med, don Stolt, les leí todos estos testimonios cuando les leí estos testimonios. A los dominicos, padre Gardel, Garegul Grange, Arintero, Lloret, Filipón. A los franciscanos, Debes y Peralta. a los carmelitas Gabriel de Santa María Magdalena, Jerónimo de la Madre de Dios y Bruno de Jesús María, a los jesuitas Peters, Gárate, de la Talle y Jaeger, al redentorista Scrivers, al Agustino Queiré, al cardenal Mercier, a Monseñor Sodró e incluso señalades como Maritain. En una palabra, todas las grandes figuras de la espiritualidad cristiana de nuestros días han vuelto los ojos otra vez, después de un paréntesis de 3 siglos, a las sublimes concepciones de los grandes místicos del catolicismo, que pusieron siempre a disposición de todas las almas fervientes los caminos que conducen a la unión mística con Dios. Y vamos a ver finalmente la tercera conclusión, que parece casi superflua después de cuanto acabamos de decir, y que es la más consoladora de las tres y que se responderé ampliamente mañana. Dice así: todos estamos llamados, todos, al menos remota y suficientemente, a los estados místicos. Ya les diré lo que hay que hacer para que ese llamamiento remoto y suficiente se convierta en próximo y pica. Todos estamos llamados. Mañana lo verán. A la mística, a lo más alto grado de la mística. Pero claro, estamos llamados todos al más alto grado de nuestra predestinación. A nuestra predestinación según la voluntad antecedente, o según la voluntad consiguiente. Por encima del grado de nuestra predestinación, por encima de la voluntad antecedente de Dios con nosotros, posible. Si estamos predestinados a la quinta morada, ahí no pasaremos. Pero llegar hasta la cumbre, hasta la voluntad antecedente de Dios, según nuestra predestinación, no es posible más que por la mística. Es verdad. Mañana lo veremos. Son las 7, sí. Allí mostrarás el amigo de Dios, pero no es el que nos tuviste, que ellos reinan en secular, secularum.